Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas mañanas frescas y soleadas por acá por la Mediterránea Córdoba. Estamos saludando desde una nueva edición del Enredando las Mañanas, el informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tendremos, unos 6 grados afuera? Y sí, cuando yo venía 2, así que capaz que algo levantó, pero no sí, sé. Sí, va levantando. No sé. Hoy se anuncia un poquito más de calorcito en toda la región. Impactar con Andrómeda 1,000,000,000 de años. Bueno, y estamos hoy acá con equipo, vamos rotando sí. El equipo. Hoy toca, no está Lucre, la voz que nos recibe tradicionalmente por las mañanas desde el Enredando Cordobés, que anda en realidad por los Buenos Aires, o no tan buenos de Buenos Aires. Y sí, está con depende nosotras. Depende de dónde lo ves. Depende de dónde lo veas. Está con nosotras Romy hoy. Hola, hola, Romy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, otra tonadita, santiagueña en este caso. Y bueno, desde el otro lado del vidrio, como siempre, Franco operando. Les recordamos que Enredando las Mañanas es un programa informativo que elabora la Red Nacional de Medios Alternativos, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12, cada día desde una emisora distinta. Los lunes lo escuchamos desde Radio Voces de La Rioja, La Colectiva de Buenos Aires lo realiza los martes, Zumba La Turba los miércoles, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angio, y los viernes La Caterva de Buenos Aires. Ahora se sumó el lunes pasado también desde esta ciudad radio, desde la San Vicente. Pata, desde la República de San Vicente. Por otro lado, también a su vez retransmiten distintas radios de la red, como ser, a ver, ¿quiénes son? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché de Chipoleti en Río Negro, La Colmena de Wincul, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animi, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio El Aprendiz, Medio CFP número 24 de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, despierte, La Trinchera, Campana, Buenos Aires. Y FM La Barriada de Florencio Varela. Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. A su vez, ustedes saben que mucho de lo que producimos en este programa se puede encontrar no solo en audio, que van a encontrar todo en la página rnma.org.ar, sino a su vez hay una producción gráfica en la cual trabajan compañeras y compañeros de Red Eco Alternativo, de ANRED, de la comuna de Mar del Plata, de Radio Zumba La Turba, de Radio Voces, Leandro Jansón y El Zumbido de Neuquén. Y Julio Echeverría. en la parte técnica. A su vez, como si fuera poco, en redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Así que bueno, como verán, es una producción efectivamente colectiva, diversa, muchas manos, y que en este caso hacen mucho garabato, pero un hermoso garabato colectivo, con mucha información desde cada punto del país, que vamos a compartir esta mañana una vez más. Así es, y pidiendo que vuelva el amor, vamos a empezar a pasar lista por los temas que nos van a estar ocupando durante estas dos horas de programa que nos esperan hoy. Contanos, Nati, ¿de qué se va a tratar el programa? ¿Por dónde vamos a andar hoy? Vamos a andar, en principio, por la ciudad de Buenos Aires. Vamos a andar por tribunales. Nos ocupan dos temas importantes que hacen a causas judiciales. Uno es de nuestra historia muy, muy reciente. Del 2001. Del 2001, así es. En el día de hoy declara como testigo el expresidente Fernando de la Rúa. Como testigo, lamentable, fue sobreseído en la causa por las muertes en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Por lo tanto, estará declarando en realidad en la causa en la cual se juzga a Mateus, secretario de Seguridad en ese momento, y al jefe de Policía Federal, Rubén Santos, por la muerte de varios jóvenes, entre ellos PTT Almirón, de quien vamos a estar escuchando unos audios de su mamá, y estaremos en comunicación a través de Fernando Ochoa, un compañero de Buenos Aires, con María del Carmen Verdú de Correpi, que está en las inmediaciones de tribunales de Comodoro Pi. Por otro lado, también vamos a estar conversando con Fernando, nuestro compañero de la Retaguardia de Buenos Aires, en torno a otra, la famosa mega causa, la ESMA. Acerca de la cual ha habido, bueno, novedades en lo judicial y al mismo tiempo en relación a cuestiones relacionadas directamente con la Retaguardia, este medio compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue referido por el Tigre Acosta como fuente para recusar a una de las fiscales. A raíz de eso hubo algunas decisiones desde el colectivo que sostiene la Retaguardia y además, bueno, estamos en etapa de alegatos en el juicio, así que van a ser varias las... Además, olvidar la novedad, ayer, aunque hay muy poca información, se dio a conocer que se habría detenido el responsable del asesinato de el querido Rodolfo Walsh, que está imputado en la mega causa ESMA también. Así que sobre todo eso estaremos conversando con Fernando Tevele de La Retaguardia. Y entre tanto, en Misiones viene dándose una importante lucha. Ustedes saben que es una de las zonas de mayor reserva hídrica, de no solo de Argentina o de Sudamérica, sino del mundo. Y viene dándose hace un tiempo ya una lucha en torno a una reivindicación de ríos libres, una lucha contra las represas, en el marco de la cual se dio una consulta popular, una consulta muy importante durante el año pasado, y se han hecho importantes y masivas movilizaciones en relación a eso y a la presentación de un proyecto de ley de ríos libres. Estaremos escuchando un audio elaborado hace apenas unos minutos con Cecilia Rodríguez de la Mesa Provincial No a las Represas, ya que en este momento deben estar en el medio de la movilización para entregar este proyecto de ley en la legislatura local. Así que estaremos allá por las coloradas tierras de Misiones enterándonos un poco de qué se trata la ley de ríos libres. Y bueno, como también en Córdoba pasan cosas, en Córdoba también. ¿Y qué cosas pasan? En el día de ayer ya ha pasado el fin de semana con la final de la Copa y la final de las elecciones. Ah, no era la final de las elecciones, faltan muchas este año. Lamentablemente Córdoba también le erró el penal. Así que pasado este fin de semana agitado, en realidad las cosas siguieron pasando a pesar de los discursos y de las ocupaciones mediáticas de los medios hegemónicos. Y entre tanto, entonces denuncian compañeros del encuentro de organizaciones que, más allá de las elecciones, la salud y el trabajo de los y las cordobesas no pueden esperar. Con ese eje y denunciando la cantidad de dinero gastado en promocionar las campañas electorales, se movilizaron en el día de ayer compañeras y compañeros del encuentro de organizaciones, con quienes estaremos conversando para que nos cuenten qué es lo que ha estado pasando y qué es aquello que no puede acoplarse a los tiempos electorales, ¿no? Por otro lado, vamos con la cortina, con el Frente Popular de Díaz Santillán. Así es, el Frente Popular de Díaz Santillán local, junto al Movimiento Trabajo y Dignidad, el MTR Unidos en Libertad y Montoneros realizaron ayer otra movilización simultáneamente por una nueva independencia en el marco del 9 de julio y con la consigna sin explotados ni explotadas, sin excluidos ni excluidas, sin patriarcado y sin transnacionales. También vamos a estar charlando brevemente con ellas para ver un poquito cuáles fueron las reivindicaciones que estaban movilizándolas en esa mañana. Así que bueno. Y reflejar las dos movilizaciones que hubo en la mañana de Córdoba ayer. Así es, dándonos una pasadita por lo que fueron estas movilizaciones locales. Por ya ahora estamos. No se nos mete nadie todavía. Y bueno, y si hay algún otro tema que aparezca urgente, como siempre estamos con los micrófonos abiertos. Las formas de comunicación son por nuestro Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. También estaremos atentas por el de Zumba La Turba. La página web desde la cual nos pueden encontrar, escuchar. rnma.org.ar y todas las emisoras que retransmiten. Seguimos entonces. De miradas sin conexión, que atravieso casi ciego sin descansar. Me parece ver que algo se movió y me esfuerzo más para despertar. Es un desierto y el mar también. Me confundo pero no pierdo la ilusión de dejar atrás la desconexión y mirarte sí a los ojos del corazón. Se enciende un milagro, descanso en tu corazón. Calma un corazón y pese al dolor. Calma un corazón y pese al dolor. Descanso en tus ojos, mi casa, y el tiempo se pasa sintiendo, mirando, me guardo en tu corazón. Sin tus ojos mira, sopla un viento. Se enciende un milagro, descanso en tu corazón. Descanso en tus ojos, mi casa, y el tiempo se pasa sintiendo, mirando, me guardo en tu corazón. We'll be right back.

Sí, buen día, ¿cómo te va, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Bueno, primero, ¿qué movilizaciones estaban convocando a esta marcha del día de ayer? De la coordinación, bueno, que venimos sosteniendo entre la agrupación Trabajo y Dignidad, el Frente Ario Santillán, el MTS Unidos de Libertad y la agrupación Montoneros. Concentramos ahí, digamos, la esquina de Colón y la esquina del Paz y movilizamos primero, digamos, haciendo un recorrido, sale ahí, digamos, en algunas declaraciones públicas, digamos, por el McDonald's, o sea, denunciándolo, digamos, como transnacional, y también en cuanto, digamos, al tema de precarización laboral y explotación y un montón de cuestiones, digamos, que ya todos conocemos. Y otro punto concreto también fue la Cámara de Comercio, responsabilizando también, digamos, en cuanto, digamos, a la inflación, digamos, la especulación, digamos, en alimentos y un montón de empresas también, como Euromayor y, digamos, y grandes cadenas de supermercados que son parte, digamos, de esa entidad. ¿Cómo establecen, Pablo, la continuidad? O sea, porque esta actividad se dio en el marco de la conmemoración del 9 de julio, el Día de la Independencia. Claro. ¿Cuál es la continuidad que ustedes establecen entre lo que fue aquella gesta patriótica y las reivindicaciones actuales? Claro, sí, bueno, primero, o sea, viste que internamente charlamos, digamos, creo que fue el 9 de julio. En ese sentido, digamos, bueno, como que se sostiene, bueno, fue, digamos, una independencia, pero muy a medias, donde también quedaron, digamos, sectores excluidos, o sea, como fue el 25 de mayo de 1810, que los sectores populares y cosas también quedaron excluidos de esa revolución. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, instalando un diálogo, digamos, con quienes piensan que sí fue, digamos, una independencia real, también decimos por una nueva independencia, en todo caso, que tiene que ver, digamos, eso, con que las transnacionales y las multinacionales que no marquen la política como viene siendo a estos, digamos, que son cómplices. Eso así en el plano como más, digamos, como más macro. Después, uh-huh, en el plano concreto, digamos, las barreras populares siguen influyendo, o sea, digamos, las políticas estas que llevan, digamos, así las grandes cadenas de supermercados en cuanto, por ejemplo, a los alimentos, en cuanto a la inflación, también, digamos, con los gobiernos, digamos, que son cómplices de esas medidas. Entonces, bueno, nos parece importante, digamos, que entre un nuevo aniversario y el 9 de julio, además, digamos, del aspecto folclórico, que los sectores populares, digamos, están en la calle como protagonistas, digamos, que entendemos, digamos, que queremos ser parte de esa transformación. Y todo bueno, o sea, porque a nivel interno también decidió como debate que ahí entra el concepto del patriarcado también como una reivindicación importante, digamos, en qué país estamos pensando, en qué sociedad, digamos, estamos pensando. Que gestas, digamos, históricas también, o sea, en cuanto a las mujeres, digamos, que han quedado excluidas, digamos, muchas veces de esos hechos históricos, o no visibles, porque también, digamos, han sido parte, muchas mujeres valiosas que han luchado, pero que, sin embargo, o sea, los próceres generalmente son varones, ¿no? Así es, y es una manera de apropiarnos de esa historia, no la de los libros, sino la de los pueblos, ¿no? Y resignificarla desde lo que son las luchas actuales y los conceptos actuales. Esto me parece muy muy interesante lo que planteas en torno a la visibilización de las mujeres, que ha sido algo que justamente nos lleva a revisar hacia atrás una historia que fue escrita sin ellas. Tamaña tarea, ¿no? Porque hay que hurgar no solo en los movimientos presentes, sino intentar rescatar de en la memoria, por pequeños vestigios, el papel que tuvieron muchas mujeres en lo que fue toda la lucha por la independencia allá por el 1800, y que, bueno, la historia oficial se ocupó de borrar a los pueblos, de borrar a habitantes originarios, de borrar a las mujeres como protagonistas, ¿no? Como vos nos decías. Así que, o sea, como proceso, digamos, esto, bueno, o sea, porque públicamente, bueno, hubo, digamos, una cobertura de algunos medios de comunicación que sirvió, digamos, para jugar en otros planos, que está bueno. Internamente también, digamos, hacia el interior de cada movimiento, y después la coordinación que tuvimos, digamos, así en qué consigno ponernos de acuerdo, fue, la verdad, como muy valioso el proceso, porque entendemos que los sectores populares, en el caso de las mujeres también, que queremos ser parte de ese proyecto de país, también, o sea, digamos, como que la intención es disputar el concepto de nación, no así en términos, digamos, patrióticos, digamos, de derecha, sino de todo lo contrario. Es una nación, digamos, antiimperialista, digamos, que dispute poder político, digamos, a la burguesía, y eso a veces, viste, sin querer, digamos, se lo vamos regalando, digamos, al enemigo. Entonces, bueno, también, digamos, la intención de hacer síntesis en esta coordinación así en el caso del Frente, por ejemplo, que no venimos tomando a una agenda como más nacionalista, por así decirse, revolucionaria, y otros grupos, digamos, que no venían tomando el patriarcado. Entonces, de esos debates como que va saliendo una síntesis que además de ser acuerdo, digamos, entre los movimientos y organizaciones, pretende también interpelar a otros sectores de la sociedad. Así es, Pablo. ¿Y en qué consistió la actividad de ayer? Claro, salimos de ahí de Colón y General Paz, movilizamos primero hasta el Madonna, como te decía, después la Cámara de Comercio, y también sirvió para llevar a unas gestiones tanto en provincia como hay municipalidad, que tienen que ver así, digamos, con aspectos concretos de las copas de leche, de comedores, de frazadas, parecen menos duros, de colchones, que se logró, digamos, a unos también, digamos, indicativos, también pensando eso, que la política que intentamos los movimientos es, digamos, pretende, digamos, cada vez ser más macro, pero también basada, digamos, en la realidad de todas las bases sociales de los barrios, que también, mientras vamos luchando y proponiendo un proyecto de sociedad de país, también le vamos, digamos, llamando a estos gobiernos, digamos, que cuesta mucho, porque, o sea, cuando fueron, por ejemplo, las elecciones, hace 2 meses que no nos venían entregando casi nada. Uh-huh. O sea, evidentemente hicieron campaña con eso. Claro. Entonces, bueno, ni bien terminó la elección, el primer día hábil, ya estuvimos en la calle para decirle, bueno, todo bien con las elecciones, pero al menos algunos sectores populares seguimos en la calle luchando por esos derechos. Así es, Pablo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Queríamos compartir con la audiencia del Enredando las Mañanas lo que era esta resignificación, esta actualización de la lucha por una nueva independencia. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a usted por la cobertura. Siempre hay los medios alternativos presentes. Un abrazo, Pablo. Dale, hasta luego. Nos estamos viendo. Chao, chao.